música con The Verb en el aire de la X aquí en 107.3, cuando pasan 10 minutos hasta las 17. Enlace 17, por una sola, la 17. A la 17, a la bicha de rabia, a la 17, no es medio tamo. Es como la nonna de la Marcella, Faila, que viene todos los martes y los jueves. Bueno, no importa. Estamos abriendo otra hora aquí en la X en 107.3 y tengo el agrado de saludarlo a él, un nuevo bicho de radio aquí en el aire de la X. Dígame, ¿con qué bicho se identifica usted? ¿Cómo con qué bicho? ¿Con qué bicho? ¿Con un bicho? Sí, hay un bicho que camina. Hay... Sí, no sé, una polilla, una mosca que es bastante molesta. ¿Una sí. mosca? Ahí está, listo, ¿no? Para las artísticas, de paso, ya que tenemos que mandar. Nosotros, usted sabe que tenemos el programa desde el año pasado, en septiembre fue que arrancamos, ¿no? Sí, bueno, todavía hicimos las artísticas, pero lo vamos a hacer porque estamos esperándolo a usted, en realidad. Ah, para buenísimo. Hacer la artística. Buenísimo. La artística más pensada de la historia. Van a estar tan buena que no la van a querer escuchar todavía. Pero bueno, el señor Facundo Mariscotti, incorporación en los bichos de radio de la X. Vamos a traer mucha información de música. Sí, bandas locales, bandas, lo que ande por acá, por la City. Vamos a ver si lo rescatamos, alguna entrevista, algún material. Y traerlo para mostrarlo. No, usted además viene con todo el respaldo de Tribus Variarte, que obviamente. Es una cosa. Sí, va a ser como a partir de ahora. Saluda al chaqueño, de paso. Claro, el señor de Tribus en la X. Sí, claro, va a ser una especie de cobertura por ahí. O sea, cuando la gente vaya a Tribus este fin de semana, va a tener que preguntar, ¿cuál es Facundo Mariscotti? Es más, todas las bandas que toquen en Tribus tienen que buscarlo a él. Exactamente, para después, que lo escuchemos acá, tal cual, en el aire. Cual. ¿Qué me trajo en el día de hoy? Te traje algo de La Otra Kurda, no sé si conoces. Sí, La Otra Kurda. No tengo nada porque nunca pudimos conseguir material de los chicos que lo traen. Ahí lo estás acá escuchando, porque... mirá. Sí, porque se complica a veces, bueno, una cuestión de laburo y demás, horarios que tenemos en común con algunos de los chicos, pero es una banda que está sonando bastante bien. La última vez que los vi en Tribus. Fue en esta última presentación, sino en la anterior. No, bueno, ellos estuvieron, la última vez estuvieron este fin de semana pasado, no, el anterior. Ajá. Estuvieron presentando algunas cositas de lo que va a ser su segundo material. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, vienen hace ya 8 años tocando. ¿Los chicos son de Santoto? Hay un varieté, ¿no? Pues, hay algunos que están viviendo acá en Santa Fe, Lemmy, que es el cantante, es de Suardi. Uh-huh. Actualmente también viviendo en Santa Fe. Sí. Y bueno, andan pululando por la zona. Uh-huh. ¿Cómo podemos definir la banda? Y en realidad está pasando algo raro con ellos, porque viene como en una mutación. Mutación, transformación. Claro. Si escuchás el primer disco, era un rock bastante suave o un pop rock, por decirlo de alguna manera. Y los temas nuevos ya están dando otro vuelco, que tiene que ver un poco también con, qué sé yo, la incorporación de Marianulo en la batería, que hace ya un año más o menos que está. Ellos hace 8 que están tocando, ya tienen una larga trayectoria. En el 2010 sacaron lo que es Sobrenatural, el primer disco. Y bueno, estuve hablando con Emi y con Juan. Emi es el cantante, Juan es guitarrista, compositor y también hace coros. Hablamos de todo un poco. Me parece que lo más importante para rescatar es el tema este de que ingresan a estudios nuevamente. Sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar primero? ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a escuchar primero? Lo que vamos a escuchar primero trata un poco de estos cambios que se vienen dando y sobre todo la incorporación de Marianulo. A ver, ¿te parece? Vamos. Con decirte que en un año que está Marianulo hicimos ya 12, 13 temas nuevos, en un año. En un año. Cuando estuvimos 5 años trabajando los temas del disco anterior, bueno, ya fue un cambio muy grande, un aporte, porque aparte le sirvió a él para aprender y conectarse con nuestro estilo, y nos sirvió a nosotros para poder proyectar mucho más, ¿entendés? Que no haya límites en cuanto a lo musical, que él solo genere ideas sobre temas por ahí que compone Juan, que compone el Pote o que hago yo, con sus propias ideas, ¿entendés? Meter su bocadillo es muy esencial. Le dio por ahí ese toque de versatilidad a la banda, porque los temas nuevos que tenemos ahora que ya estamos grabando, por ahí están en una buscando otro tipo de sonido que es un poco distinto al primer disco, y ojalá que el próximo que venga a futuro también sea distinto, digamos. Nosotros tratamos siempre eso, de ser versátiles, y cada uno escucha su música, tiene sus influencias, sean de rock, sean de otra música, de otros géneros populares de la música, así que, y todo se va como funcionando ahí en la otra curva, ¿viste? Así que la cabeza abierta siempre, digamos. La palabra del cantante y el guitarrista. Emi y Juan, exactamente. Marianulo es el Pulpo Mena. El Pulpo Mena. Yo decía, pero no era el baterista, no era el Pulpo Mena, el hermano de la Barbie Mena. Claro, tal cual. Florina. Tal cual. Abrazo para la Barbie, que ya debe haber salido del aire, está en estos momentos, o estaba en estos momentos en la 98.3. Mírame cuando te hablo. Exactamente. Sí. Colegas y amigos, además. No así otros tantos, viste, que son un poco enemigos. No, mentira. No, si no conocemos todo, es así. Es más, nos mandamos mensajitos, mandamos información de vez en cuando ahí en el medio. Los chicos vienen progresando bastante bien desde la incorporación de él. ¿Cuándo se incorporó? Él hace más o menos un año que entra en la banda. Se nota mucho esto que contaban, sí. Del cambio, inclusive en arreglos de temas anteriores, sí. Y los temas que van componiendo ahora. Se nota que la banda tiene otra presencia, se para de otra manera, creo que la pegaron y mucho. Con... Y él le pega con todo, cada vez que tocan en vivo. Sí, es increíble. Yo la vez que los vi, sí. El Pulpo encima es bajito, así que le da con tanto que después cuando se levanta así, viste, hace. Y antes que tenía los pelos largos, ¿sabés? Entre brazos y pelo era un bardo. Personaje total. Después ya empezamos a hablar del disco. Ya nos metimos en tema. ¿Dónde lo van a grabar? ¿Para cuándo piensan tirarlo a la calle? Diferencias que hay. No, lo tiren porque si no la gente le va acá encima. Bueno, sacarlo. Sí, sí, sí. Diferencias que hay entre el disco anterior. Que me la dejó picando, me trata de usted, ¿viste? Está bueno. Después, claro. Acá al aire lo trato de usted. Después, detrás del aire, mientras estamos trabajando en la mañana, lo golpeo todo al pobre Paco. Bueno, y sobre el disco nuevo, ¿hay título del disco? Hay título. Ya te lo van a decir los chicos. A ver. Si te parece, lo escuchamos. Se viene un segundo disco muy poderoso. Empezamos a grabar hace dos semanas atrás. En el estudio Nómade de Alejandro Collado, también con, de la mano del Ale, con lo que sabe y el gusto particular también que tiene él, es como que se combina el sonido nuevo de la otra curda con lo que él ya tiene incorporado en años de carrera. Y la verdad, bueno, empezamos grabando 4 temas, ¿sí? La idea es trabajarlos bien y sacar un demo de difusión, ¿sí? A la vez, a lo largo del año, ir trabajando los otros temas. Y bueno, yo calculo que con un trabajito de un año ya por ahí podamos tener el nuevo disco. ¿Nombre? ¿Del disco? Acticencia. Por ahora tenemos esa idea. Acticencia es el nombre de un tema de Juan, que es la combinación de actitud y esencia. Ya con eso lo dice todo. Para empezar, tiene un sonido más... Por lo más, que escuché, muy power, sí, mucho más power. Sí. Guitarras afinadas en re, hasta en do también, sonido más grave, cortes más rebuscados, más un estilo grunge. Como un refinamiento del sonido. Bueno, Pulpo le aporta también... Hay un motor impresionante a las canciones, así que yo creo que ahí está la diferencia en todo eso que estamos diciendo, ¿no? Es un poco más, qué sé yo, más un grito, digamos, así de energía. Igualmente, ¿verdad? Los mensajes siguen siendo de mensajes, qué sé yo, de la vida cotidiana, mensajes de amor, mensajes de tristeza. Cambian las melodías y la música, pero el mensaje que uno que expresa es se sigue manteniendo la esencia. Acticencia. Yo pensé que era mezcla de Actimel con esencia y era actitud. Claro. Queda justo. Era demasiado chivo ya. Más o menos. Martín como diciendo, estas mujeres con una cuestión del tránsito lento van bastante bien. Bueno, pero hay mucho más en la otra cuerda para saber. Sí. Tuve la oportunidad de andar escuchando algunas cosillas del disco nuevo, algunas maquetas que tienen, uh-huh. Algunos temas previos que le falta masterizar y todo eso, sí. Pero ya se nota un cambio muy grande en lo que es sonido, en lo que es potencia, uh-huh. Ya lo decían recién los chicos, hay guitarras en re, hay guitarras en do, uh-huh. Ya eso hace el sonido mucho más gordo, mucho más fuerte, mucho más riff también, sí. Ojalá hubiera podido robarle, Juan no me quiso darlo, te voy a ser sincero, le dije, lo llevo, no. Me dice, vamos, lo quieren terminar primero, claro, que es parte igual de... se lo vamos a robar de alguna sí. Es parte de este demo, de este material de difusión, sí. Que quieren sacar a la brevedad, digamos, ¿no? Uh-huh. Son 4 o 5 temas, digamos, previos al disco. Claro. Después también me intrigaba un poco a qué se debía este cambio. Bueno, pero no me responda esto todavía. ¿Vamos a escuchar, le parece, uno de los temas de los chicos? Dale. Que estamos en el medio, porque tengo algunos mensajitos intimidatorios para su persona. ¿Ah, sí? Claro, y se los voy a reproducir después de este tema. Ok. Bueno, vamos a escuchar Sobrenatural. Esto es el tema que da nombre a su primer placa. Adi Angie. Entonces es Sobrenatural, la otra curda. Te lo estamos presentando aquí en el aire de la X en 107.3 con los bichos de radio y con el señor Facundo Mariscot. Y tengo mensajitos de texto para usted. Dos que llegaron mientras usted estaba hablando. No quería interrumpirlo, ¿vio? Pero dice Facu Mariscotti, qué gusto escucharte. Suerte, saludo cariñoso. Libertad. Lea, la Libre. Se me pone celosa. Ojo. No, pero la Libre es una compañera de feria. Cierto. Oyente. oyente del programa que anterior. Yo lo conocí en la feria, además. Claro. Dos veces le pedí, porque Facundo además tiene la habilidad de, innata de, del ser humano, digo innata, porque el que es artesano desde que nace. Te va a aprender. La verdad que sí. Va. Claro, pero la imaginación. Me parieron abajo del paño, vamos. Exacto. Bueno, ese es otro tema. Y dos veces le compré unos aros muy buenos que dos veces lo perdí al otro año. Claro. En realidad ya no sé, creo que ya si lo sigo perdiendo no vale la pena que lo vaya a comprar otro. Claro. La próxima multa, ¿viste? Tipo el DNI. Sí. O le compro tres. En vez de comprar un par, le compro tres. Tengo que comprar. Y este otro que dice un abrazo, Facu, portate bien. Me gusta la voz de la locutora Andrea y Daniel. Abrazo grande también por sumarse. Eran los viejos, los viejos. Los viejos. Bien. Qué grande. Esto está bueno también. Sí. Están atentos los padres. Me parece fantástico. Bueno, señor, seguimos hablando de la otra kurda. ¿Qué más tiene? Estábamos hablando de lo que es esta mutación, este crecimiento, sí, que está teniendo la banda, el cambio. Este, me intrigaba mucho por qué el cambio, porque sinceramente es muy abrupto. De repente también lo hemos charlado con ellos off the record, digamos, después de recitales, sí, o en peñas, que no sé si hasta el público, ¿no?, le pegará distinto la oreja. Se ve que gusta porque sí, uno ha visto la cantidad de gente que va a verlos a los chicos y eso se pero nota. Han multiplicado muchísimo, sí, el público, eso es muy importante. Este, llevan repartidas ya más de 700 placas más o menos del disco anterior. Qué que bueno. Eso acá en Santa Fe es importante. Está bueno. Este, así que bueno, lo que sí es más o menos eso, de ¿por qué el cambio? Yo creo que se debe mucho también a la influencia de cada músico que compone el tema, ¿sí? En el disco anterior, Juan compuso un tema, mientras ahora ya tiene como cinco temas nuevos para este disco, y ya la influencia de él, el sonido que él crea, digamos, en los temas nuevos, ya es un cambio muy grande. Igualmente, así y todo, o sea, la esencia de los temas sigue habiendo, un tema muy power, otro tema lento, sigue habiendo, digamos, una versatilidad grande entre, digamos, que no mantiene algo, no es algo cuadrado. Claro, no se puede encasillar en un estilo, sino más bien en un montón de influencia que generan una fusión, digamos, bueno, que se transmite así en las canciones, digamos, qué sé yo. No sé si es algo buscado, fue algo, pero yo creo que no fue intencional el tema de cambiar de estilo. Simplemente, como nosotros hacemos canciones, digamos, salen las canciones, salen bien ahí, no sé cómo bajan a la cabeza y se traducen en sonido, en letras. Y bueno, y uno la lleva al ensayo con la banda, la mira, cada uno aporta lo suyo y ahí se construye la canción, que a lo mejor hasta termina siendo un producto muy distinto a lo que se empezó haciendo, digamos, y bueno, pero no es algo intencional, es como una cosa muy, muy natural. Aprendimos, en el primer disco aprendimos, pero muchísimo, en cuanto a escuchar uno lo que el otro hace, porque en un ensayo cada uno se preocupa por su parte, por su trabajo, ¿no? Y al momento de grabar uno va escuchando sentado, tranquilo, todo, el tema compuesto entero. Como dice Emi, digamos, la primera experiencia de grabarnos, ahora al agarrar un tema, al arreglarlo, digamos, pasamos por procesos que antes no pasábamos, viste, que lo conocimos en el mismo estudio. Que como dice Emi, de escucharnos un poco más cada uno, de ser más funcional a la música, viste, saber cuáles son los momentos de cada uno, si el cantante está explotando, no hay que estar molestando ahí uno con otra cosa, sino más bien entender toda función de la canción, y eso lo fuimos aprendiendo grabando justamente. Muy buena voz la de Juan. Sí. La verdad sí. Que lo vamos a traer para que nos grabe. ¿Viste la frase acá? Esa de Divididos que dice, sí, un chalchalero no es un Rolling Stone. Ajá. Bueno, se equivocó. Acá, esta, sí. Porque claro, el loco toca folclore también, sí, y toca muy bien. Toca muy bien. Sí, sí, bárbaro. Sí, sí, sí. Facu, me decías, la última fecha que tuvieron fueron con Cul-de-Sac. Con Cul-de-Sac, con sí, la última formación, que es la de Hernán Bruno en la voz. Exactamente, la banda. Exactamente. Y ahí, ¿cómo se vio la gente? ¿Mucha gente? Y los chicos están metiendo cada vez más gente. Uh-huh. Eso se nota, ellos lo notan. Uh-huh. Yo creo que habrán vendido ahí en Puerta unas 200 entradas, por lo menos. Mirá vos. Estaba, sí, estaba muy importante, lleno. Y aparte, el público responde, responde mucho. Ya se saben algunas letras. Ya... Eso es lo que hay que testear a la gente muchas veces en eso. Cuando ya se va a determinado momento del show, donde, qué sé yo, pasaron 30 minutos o una media hora, un poquito más, 40 minutos, y la gente empieza a cantar las canciones porque ya va funcionando bastante bien. Y aparte el show, si en el primero o segundo, claro, ya agitan, es diferente. Sí, no, pero ellos tienen ya una presencia, tienen un showcito armado. Sí. Tienen varios invitados que suben a cantar también a veces. Eso lo hemos hecho también, sí. Sí, claro. Hemos hecho. ¿Tú tenías una banda en una época? La tengo todavía. ¿La tenés todavía? Ha vuelto Fierro. ¿Y cuándo van a venir a...? Ya vamos a volver. Pará que tengo. Pará. Vamos amasando, cocinamos. Tenemos que hacer una gran peña bichera. La verdad que sí, ¿eh? Claro. Sí. Ahí está Nico Ceruta, viene a buscar su DVD y se ríe. Tenemos los Coiba. Yo me encargo de los Astro Bonzo. Tenemos todo. Hacemos una fiesta así terrible y una gran peña. Ahora ya tenemos lugar. Vamos a Tribus. Claro. Cuando esté la artística, festejamos que esté la artística. Con artística y todo, ¿eh? Mandamos. Festejamos de paso entre Navidad. Tema y tema, ¿eh? Navidad, Año Nuevo y Reyes, ya que está. Bueno, Facu, nos queda una parte. Después de hablar tantas cosas, hablar de la incorporación de María Nulo, del nuevo disco, de por qué los cambios, me quedaba la pregunta picando en la cabeza de qué carajo van a hacer con este segundo disco, ¿no? Convengamos que estamos en una ciudad difícil. Para lo que es el rock, y vienen, como decía recién, vienen multiplicando su público, vienen mejorando mucho musicalmente. Y mi pregunta era esa: supongamos que ya tenemos el disco en la mano, ¿qué hacemos con él? A ver. ¿Sí? Por ahí lo que necesitaríamos en un futuro, cuando ya tengamos todo el material, aparte queremos hacer una muy buena producción en cuanto a lo que es gráfica y publicidad. Claro, exactamente. Y vamos a necesitar hacer mucha difusión, movernos. Yo creo que es el objetivo más que nada, es tocar y llevar nuestra música afuera. Ya no solo acá en la ciudad, sino en otros lugares, ¿entendés? Yo creo que el objetivo mayor es eso, difundir la música, y la mejor forma es tocando. Mirá, y la trayectoria que nosotros ganamos hasta el día de hoy fue siempre el boca en boca. No fue otra, porque nunca tuvimos, digamos, mucha manija por parte de muchos medios. Sí hay gente que labura con bandas unders y explota, exactamente, y explota la música. Pues acá en Santa Fe hay una calidad musical enorme. Y bueno, lo que nosotros logramos en estos casi 8 años que estamos fue el boca en boca. Repartir, en vez del primer disco, la idea era venderlo como para recuperar algo de lo que gastamos en la grabación. Terminamos regalando todos los discos, y habremos hecho unas 600, 700 copias ya, lo que va hace 2 años más o menos que lo terminamos. Y se regalaron todos los discos, y sigue habiendo gente que pide y está buscando el disco, y bueno. Sí, de forma autogestión, independiente, defendiéndolo, así es como se maneja el otro acuerdo. Y bueno, hay un montón de bandas acá en Santa Fe, ¿viste? Y es lo que también te da libertad de poder hacer lo que a vos te gusta, ¿viste? Hasta ahí entonces toda la entrevista que usted tuvo. ¿Algo más para agregar, mi querido? No, la verdad que no, me parece que está todo bastante claro. Aparte de una banda que me gusta, son amigos. Hemos viajado juntos, hemos tocado juntos. Es difícil además tener esto también, de que las bandas lleguen a determinado estrato, digo, de en cuanto al crecimiento que pueden ir teniendo, y que uno pueda considerarlos amigos. Eso habla bien de que se están haciendo bien las cosas, que hay un acercamiento con el público, y que se establece una relación. Aparte la humildad, no sé si se dieron cuenta, me parece que son vagos muy humildes, que tienen como para tirársela, si querés, o agrandarse, y no es el caso. Me parece que son vagos que pueden llegar muy lejos. Quizá lo único que les puedo llegar a criticar es que se podrían poner un poco más las pilas con difundirse. ¿Por qué lo todo dice? Eso, porque sí, porque conozco. Bueno, pero ahora usted que tiene tantos contactos con la prensa puede conseguir rápidamente un agente de prensa para los chicos. Seguramente en algo de eso podríamos llegar. El otro decía Facundo Pariscotti, agente de prensa, la otra curva. Gracias. Paco, muchas gracias por venir gracias acá a vos, la radio. Bueno, nos reencontramos en la semana que viene con algo más. Dale, ahí está. Dale, si puedo traigo algo de Cielo Raso, si no veremos qué. Sí, que, va a poder, no se preocupe, que si no puede lo vamos a empujar un poquito para que pueda. Dale, dale, perfecto. Bueno, nos encontramos entonces el fin de semana ahí en Tribus. Exactamente, en Tribus Bar y Arte, ahí en Pedro Víctor y a pasitos de Boulevard. Ya lo conocen. Sí. Donde se vive el rock. Ahí está. Facundo Mariscotti, un nuevo bicho de radio, aquí en 107.3. Bueno, de parte de La Otra Kurda queremos agradecer mucho a Vero Encinas y a Facu y al programa Bichos de Radio por el espacio, la manija y bueno, que sigan así, loco, la mejor. Aguante el rock de Santa Fe. FMX, 10 años, multiplicando tus ganas de vivir. Multiplicando tus ganas de vivir.